Se oyen cantos de alegría, risas, rima y poesía. En Navidad es tiempo de alegría. Suenen fuerte las campanas, prendan luces en las ventanas. En Navidad se alegran las mañanas. Es un tiempo especial de armonía fraternal. Hay que amar y celebrar. Es Navidad. Es Navidad. Todos a cantar la gran noticia, anunciar el nacimiento, a celebrar del Cristo. Su amor nos cambiará, su gozo nos abrazará, los corazones sanará el Cristo. Gozo sobrenatural, vengan todos a bailar. Es Navidad, es hermoso, glorioso, misericordioso, de mucho amor.